claro, hay muchas expectativas, con climas ambivalentes, porque hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero es como vos decís, hay mucha, digamos, una razonable expectativa positiva, digamos, ¿no? Y me parece que eso es vital, porque sin eso va a ser muy difícil hacer frente a contextos que nos quedan por delante con muchos obstáculos, con muchos... No todo el mundo está feliz con esta decisión. Nosotros hicimos un cálculo el 7 de junio, hacíamos un cálculo aproximado que casi 2.500 trabajadores de prensa habían perdido su fuente de trabajo, de los cuales casi, yo te diría, un poquito más de 1.500 están solamente en Capital Federal, donde ahí están las grandes empresas y indudablemente la sangría es mucho mayor. El resto se distribuye y Santa Fe y Rosario, tanto la capital como la ciudad de Rosario, son los epicentros en donde se producen los mayores impactos. No con esa magnitud, no con ese volumen, pero...